Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche. A toda hora estamos con vos. 99.5. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que duerme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Hoy estoy solito en la conducción. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Carlito Borsini está haciendo unas cosas personales y unas gestiones inherentes a su función. Pero hoy está bien reemplazado. Tenemos un co-conductor de lujo acá del interior de la provincia. Está con nosotros Leandro Sánchez. Bienvenido, Leandro. Buen día, ¿cómo te va, Ernesto? Y para la gente que nos escucha. Gracias por acercarte desde Oberá a ayudarme a conducir el programa. No, por favor, un gusto estar con ustedes. A conducir, y por supuesto, sos co-conductor e invitado en relación a tus funciones. Primero que nada, te presentamos. Sos militante histórico de CTA, sos secretario adjunto de CTA Oberá, y también militante hoy en la política partidaria electoral. También estás participando de un espacio político. Así es, en el instrumento electoral por la Unidad Popular, el Partido Encuentro de Todos, así que perteneciente al FAP, así que también estamos ahí. Bien, y te invitamos y nombrábamos tu función como, como militante político partidario, porque el tema que nos toca hoy excede por ahí lo sindical. Estamos ante una inminente elección en la provincia de Misiones. Se eligen diputados provinciales en toda la provincia y en algunos municipios se eligen concejales. Por eso, este programa, que es eminentemente sindical, creo que también la parte política electoral es inherente a los trabajadores. Así que desde la óptica de los trabajadores vamos a tratar de hablar sobre el tema este. Y para que esto no sea un programa por ahí que se confunda con algo proselitista, y abrimos la mesa y invitamos a un partido político en este caso, y a otro partido, un partido político nuevo, si se quiere, ¿no? Un espacio político nuevo, y a un espacio político ya centenario, es así como se llama se le denomina al Partido Radical. Está con nosotros un militante. Hoy no sé si tenés alguna función. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitar. Está con nosotros Pili Bravo, así es. Sí, no, somos militantes que estamos permanentemente en el partido y bueno, le agradecemos la presencia y estamos junto con Guillermo Ortega, Grillo, uh-huh. Para los que le conocen, estamos en un proyecto interno dentro del radicalismo y con la posibilidad de armar un sublema para participar en las próximas elecciones provinciales. Bien, también aclaramos que habíamos invitado al programa a un representante del Partido Justicialista para hacer lo más amplia posible esta mesa, que tratamos por ahí no de hacer hablar del proyecto de cada espacio, sino más bien que nos expliquen a nosotros los trabajadores y a la población en general de qué se tratan estas elecciones, ¿cierto? Así que ese va a ser más o menos el tema del programa de hoy. Atención trabajadores, atención vecinos, hay elecciones y hay funcionarios, militantes políticos partidarios que nos van a explicar de qué se trata y nos van a aclarar por ahí un poco las ideas, ¿no? Porque no solamente se eligen estas cosas, sino también hay un referéndum que va a estar metido en las boletas, ¿es así? Sí, con respecto a la justicia. Bien, correcto. Bien. Tenemos una breve noticia antes de ir a la pausa musical. Los muchachos del CIPTED, no sé si conocen ustedes lo que es el CIPTED acá en la provincia, están en pie de lucha. Hace varios años ya vienen haciendo sus reclamos salariales que nunca son contestados, entonces se vieron en la obligación de salir a la calle a protestar para reclamar estas cuestiones. Salió por ahí el director del CIPTET a hacer unas aclaraciones diciendo que, a pesar del piquete, aseguran que el CIPTET trabaja normalmente, dice el titular de la nota periodística hecha a Daniel Fiorino, que es el director del CIPTET, que no es el patrón, es un compañero más de trabajo, pero en este caso representa, ¿no? Y dice Inés López, docente y directora de acción estratégica del CIPTET, dijo en Radio Hoy 95.9, que es la fuente de la que citamos, que todo tuvo el visto bueno del ministro Jacobo, o sea, el aumento salarial. Y los empleados quieren el aumento ya, lo más pronto posible, ese es el problema. Dijo, haciendo alusión a la protesta y al corte que llevaron adelante los trabajadores de la institución. Y lo de siempre para el discurso oficialista, ¿no? Es un grupo minúsculo, los docentes están trabajando normalmente, son unos pocos de ATE, y agregó que el CIPTED está funcionando normalmente. Esta es la chicana usual de la parte del oficialismo, que es un grupo minúsculo el que reclama, y la verdad que es un grupo importante de trabajadores históricos del CIPTED. Los que trabajan normalmente por ahí son los que ven más vulnerado su situación laboral. Los docentes son contratados con la condición de que se porten bien, y si no, no le renuevan el contrato, y son todas unas comidillas que hay dentro del CIPTED. Famoso contrato precarizado. La precarización laboral presente siempre en la por parte del gobierno, ¿no es cierto? Sí. Aclaremos que hay docentes que están trabajando dentro del CIPTED que no tienen relación de dependencia, son contratados. Así también hay muchas personas administrativas que trabajan ahí en el CIPTED que también año a año le tienen que renovar el contrato para poder seguir con su función. No respetando una ley que está vigente, ¿no? ¿Qué? Que dice que cuando vos ya pasás 2 años, creo, corregime Guillermo si estoy equivocado. 2 años. 2 años estás contratado en un lugar de trabajo, ya pasás a ser personal efectivo, ¿no es cierto? Tenés una... Sí, sí, vale. Eso es así en la medida que el cargo sea, digamos, las funciones que cumplan sean funciones permanentes. Uh-huh. Cuando la función es permanente y la persona está contratada en ese cargo permanente durante 2 años, obviamente tiene que pasar a cumplir funciones permanentes. Uh-huh. Los cargos o las cuestiones de los contratos o los contratos, los temporarios, que le suelen llamar también en otras partes de la administración pública, tiene que ver con las funciones temporarias. Uh-huh. O sea, lo que marca la permanencia en el trabajo, uh-huh, es casualmente la función. La función es permanente y uno está trabajando, no puede estar trabajando, uh-huh, en forma precaria. Lo concreto que tiene que saber el trabajador, que pasando 2 años de contratado dentro de un espacio de trabajo y su labor permanece y sigue y su función es necesaria, ya pasa a ser a tener una estabilidad laboral dentro de ese espacio laboral, ¿no? Pero lógico, tiene que reclamar, digo, el día que te quieran echar. Pero es lo lógico, en el CIPTED, que se dedican a la educación, uh-huh, los cargos de los docentes son permanentes. Uno, qué sé yo, a manera de ejemplo para clarificarlo, si uno tiene que hacer un inventario o tiene un trabajo adicional, uh-huh, en una determinada época del año, contrata a alguien para ese trabajo que es temporario, contrata personal temporario. Uh-huh. Ahora, cuando yo tengo una función permanente como la docencia dentro de una institución educativa, uh-huh, el cargo es permanente, por lo tanto los que trabajan también, obviamente, para eso están los concursos, uh-huh, para eso está todo lo que tampoco se cumple normalmente en el Estado, no está cumpliendo con esas pautas tampoco, ¿no? Uh-huh. Para responder, ¿sí? ¿Decías algo? Yo me quedé pensando, y seguramente que en el transcurso del programa vamos a charlar un poquito esto que el ministro Jacobo planteó, ¿no?, sobre el grupo minúsculo y la forma de concebir el poder y la lógica de el todo o nada, ¿no? Estos no existen, estos son los representantes, ¿no? Y esto es algo que en general es un vicio de la Argentina, pero que en estos últimos tiempos, con este discurso por ahí del todo o nada, se dimensiona mucho más. Me quedo pensando por ahí sin vamos a decir, sin excluir a nadie, porque creo que todos tenemos este vicio en Argentina, ¿no? Cuando el intendente de La Plata hablaba de 7 muertos más, 7 muertos menos, ¿sí? Cuando de repente cuando el Frente Gremial realiza un paro, ¿no? Y descalifica de es un grupo minúsculo que está cortando, ¿no? Cuando de repente hacen valer en los poderes legislativos las mayorías absolutas, ¿sí? Prácticamente cooptan la poca representación en el caso de la provincia que se tiene con respecto a la oposición. Y esas garantías mínimas de convivencia y esas posibilidades que haya una alternancia en el gobierno, parece que quienes conducen la nación, la provincia y el municipio le interesa poco o nada, ¿no? Hacen valer que legítimamente tienen los votos de la gente, pero como si esto fuera permanente y como si así se tratara de una persona o de una vida, en el caso de La Plata, creo que no importa si son millones o uno. Estas cuestiones de la mayoría y la minoría y las garantías que hayan por las distintas representaciones y la diversidad, si se quiere, de ideas políticas, creo que es lo que hace... hace bien y es necesario para tener una calidad de república. Correcto. Es la discusión permanente, ¿no? Sobre las mayorías no es que tienen el poder absoluto sobre las minorías, sino que hay una mayoría de personas que han acordado que una persona gobierne y lo represente. Pero no pasa de ahí, o sea, las minorías también tienen voz y voto. La democracia se va a profundizar el día que esté contemplada la posición de las minorías también. No puede ser que, porque ese también era el argumento, por ejemplo, ese era el argumento en contra que tenía la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, que era solo una minoría y que no se podía contemplar, y es una minoría y por eso hay que contemplarlo, porque están lesionados los derechos de la minoría. Y acá pareciera que si son 4 los que hacen paro y 90 y pico trabajan, entonces no tienen derecho. No hay validez. Pero claro, pero si el reclamo es legítimo. Es legítimo. ¿Quién se pliega al paro o quién no? ¿O cuál es la medida? Porque si acá alcanzara con hacer una notita, con decir, señor, me han descontado mal, y eso se arreglara, y no habría tanto paro. Pero resulta que la cuestión no es así. Hay una maraña burocrática que impide. Entonces, no se contemplan esos derechos, por más que sean minoría o mayoría. Y con respecto a esta situación en el CIPTED, por ejemplo, fuentes de la misma institución nos cuentan, afectados mismos, que los que no se pliegan al paro o a la protesta es porque tienen miedo de perder el laburo, porque justamente la situación precaria de... Eso es uno, y creo que es una de las características, al menos acá en la provincia. Yo suelo participar de las marchas docentes, ¿no? Y comparto con mis colegas la preocupación permanente que se tiene con respecto a las malas condiciones de trabajo, al salario y todos los reclamos que se tienen, ¿no? Pero sobre todo, el problema es que en comparación tal vez con otros tiempos, otras décadas donde el movimiento obrero estaba más organizado, la fragmentación hace que mucha gente tenga miedo, ¿sí? El hecho de que no haya un gremio opositor fuerte, no en cuanto a ideas, sino en cuanto a la capacidad movilizadora que tiene, hace que mucha gente no se pliegue exactamente a la estructura, ¿no? Aclaremos que el sindicato mayoritario docente está cooptado UPM, exactamente, sabemos todo que está cooptado por el gobierno. Con respecto a estas declaraciones de Inés López, que es la directora de Acción Estratégica del CIPTED, hemos estado investigando y fuentes también de ahí del CIPTED nos dicen que esta señora Inés López justamente es esposa del director general del CIPTED, de Daniel Fiorino, y que el cargo que detenta directora de Acción Estratégica no existe en el organigrama de la creación del CIPTED, o sea, es una dirección creada para la esposa de... Claro. Y después, con respecto a esto del grupo minúsculo, lo que vos decías, que no aprieta ni exige la afiliación a ningún gremio, dice. O sea, principalmente los que están protestando, los que se están dando la cara, son afiliados a ATE, la mayoría. Sí. Que se vive dentro de muchos espacios de acá de la administración pública, que no te, al que entra a laburar no le dejan afiliarse a ATE, o le amenazan de que no, o afiliate a este otro que es más amigo nuestro, Entonces, te dejan afiliarte a los gremios médicos. Por supuesto, el laburante que recién entra, ante el temor de perder el laburo, dice, bueno, ¿qué va a hacer? Pero es una situación que estamos viviendo y es real acá en la provincia de Misiones. Y bueno, hicieron una protesta esta semana que fue el corte de media calzada en la avenida Uruguay, cosa que llamó toda la semana atención. Yo vivo por aquella zona, ¿no? Cerca del barrio Belgrano, y por lo general suelo volver por la Uruguay, y es interesante la constancia que están teniendo estos trabajadores de protestar. No es que están protestando un día, sino que hay una constancia permanente, y esto marca un compromiso de lucha, ¿no? Hicieron un comunicado a prensa y dice: el personal de CIPTEC que se encuentra en estado de asamblea y movilización permanente rechaza los dichos vertidos por el director general Daniel Fiorino a la agencia Ya Misiones, donde sugiere que la protesta imposibilita o impide de alguna manera el acceso de los trabajadores y usuarios de nuestra institución. Jamás ha sido el espíritu de esta asamblea el trabar o impedir que los usuarios puedan realizar cualquier trámite. Somos trabajadores que conocemos el esfuerzo que realizan nuestros usuarios para poder estudiar y progresar. Así también queremos aclarar que el pedido de aumento del 60% sobre el bruto que permite el personal del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, como también el Consejo de Educación, no es un pedido actual, sino que data del año 2011, o sea que se remonta a 3 años hacia atrás. Y que la falta de acompañamiento fue la que siempre impidió que llegara a buen puerto. Por lo tanto, consideramos insultante que el director nos califique de ansiosos por llevar adelante la protesta frente al CIPTED. Porque el director decía, ya está arreglado, pero los muchachos son impacientes y quieren ya, y claro, del 2011 que están esperando. un tiempo prudencial. Sí. Consideramos esta medida de protesta una instancia más en el pedido de dignificación laboral de los trabajadores, tanto de planta permanente como contratados, que ya lleva en este año 45 días sin respuestas concretas. Yo celebro que estos compañeros han salido a la calle, pero vos sabés que no son los únicos docentes que están en esta misma situación. Están los docentes que participaban del proyecto 7, EGB3, la UGL, donde hay, ahí también hay gente contratada, hay muchísimos docentes que están contratados, no en toda la UGL, sino en aquellas que pertenecían a ese proyecto 7, que son los docentes que un día tienen clase en un lugar, son los alumnos que tienen una materia por semana. Son itinerantes, esto se ve en el interior de la provincia. En el interior se ve mucho. Que donde localidades muy alejadas y de muy poca población no tienen por ahí escuelas grandes, entonces los chicos tienen que ir... Esos alumnos tienen una materia por semana. Es bastante complicado, porque si te llueve el lunes, vas a tener matemática dentro de 15, en 15 días vas a tener matemática, ¿viste? la semana no tuviste, la otra semana vas a tener matemática recién. Y digo, estas cuestiones que estamos hablando así en esta mesa tienen que ver con las políticas de Estado, y justamente dentro de más o menos un mes se define una instancia más en lo que tiene que ver con estos espacios de poder dentro que toman las decisiones, este tipo de decisiones. Después de la pausa musical charlamos ya sobre esta cuestión. Señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven, y usted se aumentó la dieta y yo a la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal, y al milico que era mi amigo ahora lo tengo como rival. Mi carrito de ciruja no encuentra carga, se ha puesto bravo, y el papel que ahora levanto lastima mi alma con 10 centavos. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pega? Y al que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Estoy haciendo un esfuerzo por ser honesto, bien lo sabrás, y todos los que me fiaban ya me dijeron que no va más. Vos te matas en las noches con tragos largos, metas caviar, y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un cacho de pan. Me gusta la democracia porque muy libre puedo opinar, pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar. Sácame de esta miseria, dame trabajo, quiero luchar. Las cuatro chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pega? Y al que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la... Quédate acá. Todo es posible. 99.5, la opción inteligente. Oye, quédate acá en la 99.5 y quédate acá en la hora del 14 vivo, donde estamos hablando desde la óptica de los trabajadores, temas que tienen que ver con las próximas elecciones que se realizan en la provincia de Misiones. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas. Y el celular es 1547-37874. Algo así, creo. A ver si no me equivoqué. 1547-37874. El teléfono fijo de la radio es 4461-061. Si querés salir al aire por ahí y te animás a dar tu opinión con respecto a este tema, podés hacerlo. A través de internet podés escucharnos en www.fmestilo995.com.ar. Y este programa se está grabando en este momento y podés escucharlo en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. Bien, estamos charlando, decíamos, con dos representantes o referentes, si se quiere, de dos instituciones políticas partidarias de acá de la provincia de Misiones, que se tiene desarrollo nacional también. Estamos con Leandro Sánchez del FAP y con Pili Bravo de la Unión Cívica Radical. También está Guillermo Ortega ahí, que por ahí él dice que no va a hacer ni un aporte, pero cada tanto va a tener que acercarse al micrófono, porque estamos hablando de cuestiones que no tienen que ver con hacer campaña política o hacer el proselitismo propiamente dicho, sino que estamos tratando de hacer un poquito de escuela e informar a la gente qué es lo que se vota el 30 de junio. Leandro, ¿querías arrancar? ¿Querés explicarnos qué es lo que se vota? Bueno, se votan diputados provinciales. Uh-huh. Porque se desdobló la elección. En un principio el gobierno de la provincia había dicho que se iba a votar todos juntos el día que se vote nacionalmente, y bueno, después cambiaron de idea a pesar de la orden de la presidenta, y se vota en junio. Los uh-huh. misioneros votamos en junio, y 800.000 misioneros estarían habilitados para votar, uh-huh. para elegir 20 diputados. 20 diputados provinciales se eligen en la provincia de Misiones. Pili, y digo, todo el mundo debe saber qué hace un diputado, ¿no? Pero igual seguimos haciendo escuela, porque estábamos hablando de las políticas laborales, políticas educativas. ¿Qué es lo que hace un diputado? Bueno, sobre todo en las elecciones legislativas, como en este caso, creo que los próximos representantes, además de legislar las leyes, ¿sí? de estudiar un poco la problemática en profundidad de la provincia, y sobre todo, acá Grillo me va a saber explicar mejor la cuestión presupuestaria, que por ahí muchos uh-huh. diputados lo tocan de oído, ¿no? Uh-huh. Es analizar eso, y sobre todo, repito esta cuestión, creo que el perfil de los diputados, los concejales en Posada y en los otros municipios donde se van a elegir también concejales, uh-huh. tiene que ser de controlar al Ejecutivo, ¿sí? Uh-huh. Además de legislar, creo que es necesario poner un equilibrio, un contrapeso, uh-huh. ¿sí? por estas cuestiones de la mayoría y las minorías, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese tiene que ser el perfil, además de la legislación, un control para que no haya una concentración absoluta de los resortes del Estado en manos de un solo sector político. Porque en este momento, ¿cómo es la balanza? ¿Cómo está? La disparidad es tremenda. Uh-huh. En la legislatura hay diputados que fueron electos por la oposición, ¿no? Pero yo me animaría a decir que la coherencia política en la legislatura provincial creo que lo marcan únicamente en la oposición los legisladores radicales, porque otros legisladores que entraron por las distintas vertientes del peronismo, algo así, en muchas cosas acompañan, en otras no, el caso de Wiplinger, que se considera un opositor, termina votando a Rovira como, como presidente de la Cámara, y hay otras cuestiones que de repente yo pondría la mano en el fuego por mis correligionarios legisladores, más allá de los defectos personales que puedan tener, las equivocaciones, pero creo que en ese sentido, si una Cámara está compuesta por 40 legisladores, yo estoy rescatando dos. ¿Sí? En el municipio pasa lo mismo. Y aclaremos, ¿cierto? El Ejecutivo es justamente el gobernador, es quien ejecuta las acciones que marca el legislativo. Estoy muy confundido. Tienen sus plataformas de gobierno, que en cada campaña lo suelen mencionar, pero bueno, una cosa es lo que se propone en los albores de la campaña, en la efervescencia, y otra cosa es de repente cuando llegan al poder, que muchas de estas cuestiones quedan totalmente, vamos a decir, dejadas de lado, ¿no? Leandro, ¿vos nunca fuiste diputado? No. ¿Vos, Pili, fuiste diputado? Ninguna vez ocupé el cargo legislativo, pero creo que mi mayor orgullo es decir que siempre fui un militante, que traté de ser coherente con lo que pienso, ¿no? Guillermo, vos tampoco fuiste diputado. ¿Me pueden aclarar cuál es el trabajo militante, si se quiere, del diputado? Digo, está bien, el diputado tiene que ir a las sesiones, legislar, hacer proyectos, pero digo, ¿de dónde saca las ideas para presentar proyectos? Bueno, ahí está un poquitito el quid de la cuestión y un poquitito la explicación de por qué este gobierno, tanto provincial como nacional, se preocupan por destruir a los partidos políticos. Ahí está un poco, porque el que marca la agenda política o los temas que va a proponerle el diputado en la legislatura son los partidos políticos, a través de sus estructuras, a través de sus militantes en cada uno de los pueblos de la provincia, a través de sus equipos técnicos, a través de toda la estructura de un partido político. Los partidos políticos son la base fundamental de la República, eso está en la Constitución Nacional, digamos, ¿no? Y esto es, digo, esta forma de trabajar, digamos, de los diputados, de las estructuras políticas, tiene su correlativo, su analogía con el sindicalismo también, ¿no? Digo, las bases son las que militan, las que van al lugar de trabajo, fijan cuál es la problemática y de ahí elevan a los representantes de... Por supuesto, esto ha cambiado un poco a partir del 2001 también. Me parece que hay que agregar ahí un elemento, que son las organizaciones sociales, que también aportan a distintos grupos, ¿no es cierto? A veces organizaciones sociales solas y a veces organizaciones sociales en un frente, por ejemplo, ¿no? En el caso de la UPE, por ejemplo, hemos sumado algunos militantes que, aparte de la UPE, militan en distintas organizaciones sociales, como también los tiene el radicalismo, como también los tienen los partidos políticos. Y ahí adentro se discuten de los partidos políticos, se discuten también las problemáticas que tienen las organizaciones sociales, las problemáticas que trae la organización social. Entonces se conforma, como explicaba bien el amigo, para no decirle compañero. Era una broma. No solamente se discuten ahí adentro, porque son aporte de la realidad, ¿viste? Entonces, ahora, por ejemplo, la Renovación viene hablando mucho de que en sus listas, finalmente uno no sabe si es un globo ensayo o no, pero que en sus listas va a poner muchas mujeres y muchos jóvenes, porque ¿a quién le importa, sinceramente, si pusiste mucho de uno o mucho del otro? ¿Qué va a aportar un joven de 18 años, si realmente va a aportar los problemas que tienen los jóvenes, o si se va a comportar como un tipo que hace 80 años que está en el poder? Eso es un tema también muy sensible, porque ¿cuáles son las ideas? Porque la edad no te garantiza que tenga la idea o que lleve un proyecto de cambio como el que necesitamos. Por ahí ponen en evidencia como las estrategias. Sí, son estrategias comunicativas, ¿no? Totalmente. El nombre de para la renovación, cierto sector de votantes. Si quieren renovar mucho, ¿por qué no renuevan a Jacobo, que viene de la época de Humada? ¿Sí? Veintipico de años, el hombre en distintas funciones, y así podemos nombrar varios que son, son profesionales de la continuidad. ¿sí? Van a pasar los gobiernos y estos tipos se lo ingenian para seguir adelante. Entonces, si hablemos de renovación, hablemos en serio, no de cáscaras. No, y yo preguntaba esto. Sí, no, Grillo, Guillermo. Quería decir, ¿no? Que con respecto al tema este de qué es lo que se elige y cuáles son las funciones que cumplen los diputados. Eso me interesa. Mirá, el problema que se está generando, o que ha generado sobre todo este gobierno, y hay que aclararlo bien porque no son los partidos políticos, no es el Partido Justicialista, no es el FAP, no es la Unión Cívica Radical que vienen batallando para tratar de sostener los ideales. La pelota que está bravo el asunto. El tema, ¿sabés cuál es? Que han dejado de ser mucho, como decir, vamos a poner muchos jóvenes, vamos a poner mujeres, van a poner gente que levanta la mano, porque en vez de ser representantes del pueblo, son representantes del presidente de la Cámara, en el caso de hoy, son el que es más rovirista va a estar en la lista. Y si hace lo que Rovira dice, van a estar en la lista. Entonces, en vez de representar al pueblo, representan intereses a su propio jefe. Digamos, es una locura. El jefe o el presidente de la Cámara tiene que ser surgir de del consenso de todos los diputados, para que lleve adelante la voluntad del conjunto de la población o de la ciudadanía misionera, en el caso de Misiones. En vez de hacer eso, lo que representan es a su propio partido, y ni siquiera a su partido, porque esto no es un partido político, es un frente bastante... Son paradigmas por ahí, ¿no es cierto?, que se establecen dentro de en este caso de la política. Yo, por ejemplo, que trabajo en escuela y en secundaria y en por ahí en barrios alejados, así, veo que en los chicos, en la Orizaba, en los jóvenes que ahora tienen derecho a votar, resulta que la verdad es que muy poco les interesa, pero se ha ido destruyendo sistemáticamente esta cuestión del debate o de la información política. Digo, no hay un debate, no hay un enriquecimiento de ideas o un enriquecimiento de posturas políticas dentro de la juventud en general, ¿no? Por supuesto hay chicos, los jóvenes son muy heterogéneos. Yo también estoy en contacto a través de la secundaria con muchos jóvenes. Y hay jóvenes que están preocupados por la problemática y que inclusive ellos manifiestan de que no están preparados para votar. Oh, sorpresa, ¿no? Un chico que está haciendo una reflexión sobre si sus propios pares están preparados o no para votar, ¿no? Y hay mucha gente, que chicos de la secundaria que están terminando el quinto año, que, bueno, por una cuestión de la edad, si se quiere, ¿no? Por ahí están más entusiasmados con la estudiantina, más entusiasmados con el viaje a Bariloche, ¿sí? Y se corre el riesgo, y ojalá me equivoque muy feo, pero se corre el riesgo de que el gobierno, no el Estado, no, porque el Estado es flaco, no, este gobierno rico que tiene mucha plata, ¿sí? Banque a los chicos, che, tomá el viaje a Bariloche, che, tomá para tu estudiantina, ¿no? Sí, puedan ser manipuladas las voluntades, y de, ¿no? Y de repente una idea nueva de incorporar plenamente a los jóvenes, a la política, ¿no? No solamente con el voto, porque el voto es una parte del sistema democrático, no es simplemente la elección, sino incorporar plenamente en el debate, como estaba hablando, en la toma de conciencia de los valores ciudadanos, ¿sí? De la importancia de la elección de República, sea a lo mejor dejado de lado, ¿no? Y que nuevamente el cotillón del gobierno para estas cuestiones electorales sean lo que en esta corta campaña quede en definitiva instalado. Ahora, lo que se eligen ahora son modelos de gobierno, modelos políticos, ¿no es cierto? Paradigmas, si se quiere. Este gobierno que nos gobierna hoy tiene bien definido su perfil, ¿no es cierto? Un perfil autoritario, si se quiere, de bajada de línea, y que van por todo. Van por la mayoría absoluta en Cámara Legislativa, van por la cooptación de los sindicatos, van por la cooptación de los espacios de protestas sociales también, ¿por qué no? Van por todo, ¿no es cierto? Ahora, digo, Leandro, por ejemplo, suponete que vos llegues o con tu partido, ¿no es cierto?, lleguen a gobernar, ¿qué paradigma político se propone desde tu espacio? Yo creo que lo que nos debemos los argentinos es una profundización de la democracia e intentarla acá en Misión, es lo que nos corresponde, lo que más nos beneficiaría. No puede ser que la democracia se resuelva únicamente con el voto. Este no es la única herramienta, hay que discutir más y en todos lados. No estamos acostumbrados a discutir. Es muy difícil. Entonces, digo eso, es muy difícil discutir porque vos sabés cómo es. Acabas de comenzar el programa contando cómo se trata de que son una minoría y no se habla del reclamo. Hay una minoría que presenta un reclamo, pero no se habla de la justeza del reclamo, de que el reclamo es cierto, sino que se habla de que son pocos. Entonces, como son pocos, no los vamos a atender. Ahora, el radicalismo tuvo una experiencia de poder, de gobierno, de gobernar, ¿no es cierto? Digo, ¿es necesario esto de ir por todos los espacios para poder para asegurar la gobernabilidad? Porque digo, bueno, esto es lo que se plantea. Creo que más allá de las virtudes y los errores que pudimos haber tenido en la provincia, en la intendencia con Don Tulio Llamosa, ¿sí?, con Alfonsín, creo que una de las banderas que el radicalismo siempre plantea es el respeto por las instituciones republicanas, por la división de poderes, y a partir de allí plantear los debates. En algún momento a lo mejor algunos se habrán puesto más soberbio y otros menos, pero creo que en general nadie puede negar que el radicalismo en todo este tiempo tuvo esta visión de república, ¿no? Y vos hablabas de modelo, de paradigmas, y por ahí el gobierno se ensalza mucho, ¿no?, con esta palabra de modelo, de nacional y popular. Y voy a tomar palabras o conceptos que no son míos, que escuché en el debate de... En eso son geniales, para usar las palabras, democratización, nacional y popular. Claro, nacional y popular, ¿cómo? Si vos estás en contra de eso, sos antidemocrático. Pueblo, sos imperialista, sí, sos el... Bueno, en otra época era el representante de la Coca-Cola, sí. Ahora no sé quién serás. Pero fíjate, ¿no?, de que escuchaba en el debate sobre la justicia, ¿no?, los dichos Ernesto Sáenz, senador radical por la provincia de Mendoza, ¿no?, y hablaba de Estado flaco y gobierno gordo, ¿no?, que el gobierno gordo se manifiesta en el gasto, por ejemplo, desmedido de fútbol para todo, para hacer su publicidad, ¿no?, y el Estado flaco es cuando el subte, cuando estas obras de infraestructura se tenían que hacer para La Plata, nunca se hizo, ¿no? Y acá también en la provincia podemos hablar de gobierno gordo y Estado flaco, o en la municipalidad también, ¿no? Yo venía caminando por acá y veía las calles internas de Posada como están totalmente destruidas, que no se pasa más, que por ahí saludan con sombrero ajeno con las obras de Yacyretano, como si la municipalidad hizo, como si el gobierno hizo, ¿no? Pero en realidad es un gobierno que gasta. En esta próxima elección va a quedar demostrado cómo se van a ocupar los medios oficiales para hacer campaña, ¿no? Pero hay un Estado flaco cuando vemos un desnutrido, o cuando vemos el caso de esta mujer que el año pasado había salido en las noticias nacionales por su condición, Mario Obando, ¿no?, por su condición de una persona totalmente alienada de sus derechos como ciudadano, ¿no? Guillermo, ¿vos querías hacer un aporte? Te quería preguntar si no vas a hacer tu aporte. No, pensé que tenía algo más. Che, no, Guillermo, te quería preguntar, seguimos con este tema de la información formativa, si quiere, se eligen los diputados, ya dijimos, y también se eligen concejales en algunos municipios. Sí, en siete municipios. En siete municipios. Donde tienen carta orgánica, y la carta orgánica prevé la elección cada 2 años por mitades, al igual que los diputados acá, porque vamos a hacer un poquitito de escuela, como vos decís. La Cámara de Diputados tiene 40 diputados y se eligen por mitades cada 2 años. Duran 4 y se eligen por mitades. Sí, por eso que se eligen 20 ahora, que van a durar 4 años. 20 se van a elegir dentro de 2 años, que van a durar 4 años. La Cámara está compuesta por 40. De la misma manera, Posadas, a manera de ejemplo, tiene 14 concejales, de los cuales se van a elegir 7. Que van a durar también 4 años y que se van a elegir cada 2. Y digo, ¿el concejal cumple en el municipio la misma función que el diputado provincial? Es el poder legislativo del poder municipal, sí, del estado municipal. Ajá. Y en la mayoría de los municipios también se nota este desequilibrio, ¿no es cierto?, la balanza en favor solamente de un espacio. Claro, la constitución de la provincia de Misiones es una de las más modernas y de las más sabias, si se quiere, de las que hay. Ah, mira, no me... Sí. Contame por qué. Y una de esas cuestiones plantea que ningún partido político puede tener más de las dos terceras partes de sus miembros. Un partido político puede tener más de las dos terceras partes de sus miembros. Una tercera parte le corresponde como mínimo a los sectores de la oposición. Pero no están cerrando los números. No, bueno, eso es lo que, bueno, no la respetan, por eso digo, esa misma concepción se tiene que manejar y se maneja de acuerdo a la ley de municipalidades en cada uno de los municipios. Todos los consejos deliberantes no pueden tener más de las dos terceras partes del partido que gobierna. Y un pequeño detalle por tampoco ahí. Se cumple, ¿eh? Mira, sí, porque no me cierran los números. No te cierran. Bueno, esto es lo que el Partido Radical viene reclamando. Partido Radical, porque está afectado directamente, porque le correspondían más diputados y no se los han dado. Y muchos concejales en varios municipios que tampoco se los han dado. Antes del corte, Pili, vos querías hacer un pequeño detalle con respecto a la mayoría y las minorías, ¿no? Esto se complica mucho más, o se hace más complejo con la ley de lema, ¿sí? A veces desde el propio gobierno ellos se hacen su propia oposición, ¿no? Y de esa manera desplazan totalmente a los otros sectores que no tienen recursos tal vez para hacer una campaña de la naturaleza que lo realiza el gobierno. En las campañas políticas, el que tiene más guita asegura un buen caudal de votos. En la lógica del mercado actual, ¿no? Bueno, eso podemos discutir después del corte musical. ¿Escuchamos un poquito de música? Entonces, rezo por vos. cortinas y me sentía amor. Y curé mi ferida y me sentía amor. En tu imaginación hay música en acción. Música en acción. 99.5 estilo. Estilo. En tu imaginación. En tus sentidos hay música en acción. 9.5 estilo. Tu música, tu estilo. 99.5. Seguimos en la 99.5, en la hora del 14 bis. Hoy con hablando un poquito de política partidaria, política electoral, si se quiere, porque de política hablamos siempre, ¿no es cierto? Digo, todo nuestro quehacer sindical, todo nuestro quehacer personal también es política. Constantemente la. Digo esto porque resulta que hoy por hoy muchas veces la política es mala palabra. Muchas veces dice, salen los vagos a hablar y dicen, yo estoy haciendo tal cosa, pero no hago política. No soy política. Entonces digo, es muy común escuchar eso. Hay que empezar a desmitificar esto, claro, y reivindicar la política también, ¿no es cierto? Eso nos quedó de la década del 90 y del 2001 principalmente, cuando hablar de política parece que estaba prohibido. Uh-huh. Pero por suerte esa etapa la hemos superado los argentinos. Uh-huh. Y tenemos que hablar de política. Hablando de eso, lo que decíamos en el corte es que también no solamente nos vamos a encontrar las 17 boletas. Uh-huh. Para votar los diputados. Uh-huh. Hay 9 frentes y 8 partidos habilitados para elegir. Uh-huh. Nos vamos a encontrar con 17 boletas para elegir distintas listas de diputados, pero también nos vamos a encontrar con una consulta. Uh-huh. Un voto que va a decir sí o no para votar en ese referéndum para la reforma del artículo 21 de la Constitución Provincial, una enmienda que nos aclaraba recién. Mm. Una enmienda a la Constitución Provincial sobre la figura del querellante. Uh-huh. Es un acto de ejercicio de una acción penal. Uh-huh. Que antes no estaba permitido a las personas, sino que lo ejercía el Estado exclusivamente. Un querellante es eso, es el que realiza un ejercicio de acción penal. Ajá. Y hasta ahora el querellante podía ser solamente el Estado en una acción, el fiscal de Estado, ¿cierto? Sí. Habías dado un ejemplo, Guillermo, en el corte, que es un caso emblemático en la provincia de Misiones. Sí, es el caso. Puse el caso de Marilyn por. Uh-huh. Marilyn Bárbaro, porque es un caso bastante conocido. Uh-huh. Donde la familia no puede participar en el caso de Marilyn, cualquier cuestión penal de esta, donde una persona se sienta afectada directamente, puede pedir participar en el expediente como querellante, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo quería retomar este tema de reivindicar el ejercicio de la política, la práctica de la política partidaria, ¿no es cierto? Porque me preocupa mucho, sinceramente, esto de que la gente hable de esta manera, ¿no es cierto? O vos sos político, vos te has prendido, o querés chorear algo, o te querés parar para toda la vida. Digo, porque esto es sistemático. Yo que trabajo en varios barrios, la Orizaba te cuenta, dice, ¿qué andas haciendo? y ando trabajando en política, te dicen, ah, mirá, mirá, qué partido. No, y cualquiera, nomás el que me pague para ir a pegar cartel o vamos a tocar el bondo, tenemos una banda de... Lamentablemente, muchas de esas responsabilidades lo tenemos todos en la mayor o menor medida, ¿no? De quienes en estos últimos tiempos hacemos política. Acá Leandro comentaba el 2001, ¿no? Como que la gente rechazaba la cuestión política, sobre todo política partidaria. Que y se vayan todos. Las, ¿no? Y que se vayan todos, y por ahí de repente algunas asambleas en Buenos Aires directamente se declaraban apolítica, cuando en realidad la apolítica no existe. En realidad es una posición política de decir no quiero saber nada con esto, no es que no exista la política. Bueno, y hace poco tuvimos el 18A, que supuestamente era una autoconvocatoria de la población, sí, en forma totalmente apolítica, cosa que uno por ahí... Son sentimientos encontrados, porque digo, sí, está bien que la gente se manifieste, que salga a la calle, pero ahora... Está bien de que se rechace algunas prácticas políticas que lamentablemente en toda América Latina observamos estas prácticas políticas que se repiten, ¿no? Pero de ahí a rechazar a la política y sobre todo a los partidos políticos o a cualquier sector social que haga política, me parece que es una equivocación de concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho para hacer. Recién hablábamos de la calidad democrática, que no se limita solamente a la cuestión del voto, sino que hay otros mecanismos, como bien hablaba Leandro, de participación, ¿no? Revocatoria de mandato, en el caso de no estar de acuerdo, consulta popular, iniciativa popular, el hecho de estar informado como ciudadano también de lo que ocurre permanentemente y no cada dos años cuando se tienen que elegir candidatos, también es una forma de participación política y de jerarquizar la calidad democrática. Y vos que hablabas del 2001, Leandro, fue una experiencia en la que justamente el pueblo salió a la calle, volteó un gobierno, pero no supieron imponer o poner un gobierno realmente salido de esa manifestación. Exactamente, popular. Exactamente, yo creo que fue un proceso que, en realidad, un proceso que está llegando a su fin. Fue un proceso de salir a la calle, de pedir una cosa distinta, pero nunca hubo una coincidencia de qué era eso distinto. Quedó bien claro qué es lo que no queríamos, qué es lo que no queríamos más. Pero no quedó claro qué es lo que queríamos. Entonces, cada sector fue opinando al respecto, y me parece que un tiempo que se va cerrando, porque ahora hay nuevos sectores que están deviniendo en la fundación de nuevos espacios políticos, como en el que participo yo, donde hay sectores que directamente estaban negando la política y que ahora directamente o van a ser candidatos o participan de ese espacio. Sí, no, yo lo que quería marcar era un poco en la misma línea, ¿no? En la misma línea, plantear el tema de que en el 2001 planteábamos, la sociedad planteaba que se vayan todos. Y se fueron algunos. Decíamos, y era lógico, si se van todos, ¿quién queda? ¿No? Pero del que se vayan todos ahora, ha habido una diferencia. El 18A marcó también una diferencia. No solamente fue convocado por las redes sociales, ya se animaron nuevamente, digamos, los partidos políticos y los sindicatos, otros que también era casi pecado hablar de sindicalismo, porque sindicalismo era sinónimo de mafia casi. Y sin embargo, los años han permitido, con estos años hemos evolucionado y vemos un sindicalismo honesto, partidos políticos comprometidos con la realidad, acompañando a la sociedad, como en este caso el 18A, donde los partidos políticos y los sindicatos han invitado a participar y a sumarse a una marcha, que fue casi ecuménica, porque estábamos todos ahí, todos los que nos interesaba el país, ¿no? Sí, muchachos, lamentablemente el tiempo es tirano en la radio, quedaron muchos temas por hablar. Este es un tema larguísimo, faltan varias semanas para el 30 de junio. Mi sueño por ahí es ampliar un poco más la mesa, inclusive, ver... digo, no para que nos arranquemos los pelos entre diferentes partidos políticos, sino para que entre todos a vos que te quedan poco. Bueno, gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, Pili, gracias por tu presencia, gracias por acercarte. Guillermo, como siempre estás a las órdenes, así que te agradezco una vez más tu visita. Leandro desde Oberá se acercó para charlar un rato con nosotros, sí, así que muy agradecido por tu preocupación. Por favor, gracias a vos y para estos espacios donde de discusión que a veces no son muchos. Así es. Esto fue La Hora del 14 Bis. Nos encontramos la próxima semana por la misma radio y a la misma hora. Ese viejo